Oye, que te cuento un cuento en el que puedas encontrar a Pinocho, Cenicienta y Superman. Oye, que te cuento un cuento en el que tú puedas entrar y que pase lo que tú quieras contar. Pinocho, Cenicienta y Superman. Oye, que te cuento un cuento en el que tú puedas entrar y que pase lo que tú quieras contar. Pasa un tren con 10 vagones, un gatito negro que sabe ladrar, un perrito que maulla y un molino que da vueltas sin parar. Cenicienta y Superman. Oye, que te cuento un cuento en el que tú puedas entrar y que pase lo que tú quieras contar. Hola, Dito, te voy a contar un cuento. Bueno, a mí me es una casa donde tenía una puerta. Vos abrías esa puerta y del otro lado había un río. Entonces también de repente aparecía Pinocho, pero no decía nada. En un momento Superman y Pinocho hacían requete amigos. Pasa un tren con 10 vagones, un gatito negro que sabe ladrar, un perrito que maulla y un molino que da vueltas sin parar. Oye, que te cuento un cuento en el que puedas encontrar a Pinocho, Cenicienta y Superman. Oye, que te cuento un cuento en el que tú puedas entrar y que pase lo que tú quieras contar. ¡Ay, me encanta contar historias!